Ahora vamos a continuar con nuestra serie Shabbat, pero ahora vamos a ir al Salmo 23, versículo 2. Es un salmo muy, muy bonito, quizás es el salmo más famoso de todo el mundo, en todo el mundo, aún cristianos y no cristianos. Este salmo se ha repetido infinidad de veces en películas y películas no cristianas, y la gente lo cita. Todos sabemos cómo comienza, ¿verdad? A ver, ¿cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué dice el versículo 2 y el versículo 3? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de ¿qué? De reposo me pastoreará. Qué curioso que el salmo más importante para el mundo cristiano se convierte en un salmo que hace referencia ¿a qué? Al reposo. Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y tú nos ministres y nos hagas entender y abras nuestra mente y nuestro corazón para comprender lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es el descanso de Dios el que nos infunde ánimo, el que nos infunde nuevas fuerzas. Y eso significa que el día de descanso semanal es un recordatorio y un reflejo de ese descanso. Acuérdense que a Dios no le interesa tanto que nosotros cumplamos reglas y leyes, sino que cumplamos con los propósitos. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada que Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a darle un sentido, un propósito, para que nosotros entendiéramos lo que significan las leyes y entre ello lo que significa el día de reposo, el Shabbat, un tiempo de descansar? Me llama la atención porque Dios anhela profundamente que tú descanses. El problema es que a veces nosotros tenemos conceptos erróneos en nuestra mente, y por eso dice Romanos que tenemos que renovar. ¿Qué tenemos que renovar? Nuestra mente, nuestro entendimiento, y lo dice Romanos y lo dice Efesios, porque cuando no tenemos conceptos correctos, entonces distorsionamos todo. Y regularmente, y eso incluye a los cristianos, el mundo, la gente, hombres y mujeres, menospreciamos el descanso. Es algo que lo vemos así como vano, como superficial, como que no lo necesito, como que es perder el tiempo. Yo sé que incluso algunas pensarán, pero ¿para qué nos hablas del descanso? Pues el descanso es algo tan vano, tan inútil, porque nuestro concepto es que el descanso no vale. Posiblemente porque pensamos o asociamos que descansar significa ser flojo. Es más, presumimos ser fuertes y no necesitar descansar. Presumimos que somos tan vigorosos que no necesitamos descanso. Y menospreciamos el descanso. Pero ese es el concepto mundano, el concepto del pecado, el concepto del ser humano que no tiene un entendimiento de acuerdo a Dios. Porque cuando tú te metes a la Biblia, resulta que para Dios, siendo el dueño del universo, siendo el Dios que no se cansa, para Dios sí es importante el descanso. Tan importante que nos dice: tienes que descansar. Y tan importante que, como los seres humanos no queremos descansar, entonces nos tiene que decir: pues te pongo como cuarto mandamiento que si quieres estar bien conmigo tienes que descansar. Y Dios anhela que tú descanses. Y a través de la administración Dios nos permite que nosotros descansemos. Y fíjate, a veces los seres humanos andamos tan mal que de repente nos llega una enfermedad que nos postra en cama y aunque no queramos, tenemos que descansar. Pero ahí entramos a un descanso a la fuerza. Y algunos dirán, pues yo creo que Dios quiso. No, no, Dios no quería que tú cayeras enfermo. Por eso el Señor te estaba previniendo para que no te enfermaras. Pero como tú estabas de necio y no querías obedecer a Dios, te vino la enfermedad. No porque Dios haya querido, no porque Dios te haya mandado la enfermedad, no como un castigo divino, no. Te llegó eso por necio, como una consecuencia de tu necedad, de tu desobediencia. Pero tenemos que ver que el descanso no solo es un mandamiento, sino que el descanso es una promesa. Por eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Fíjate bien, ahora el entendimiento que tiene el rey David, el rey más importante en la historia de Israel, el guerrero más importante, el hombre que no tuvo ni siquiera la oportunidad de construir el templo porque dice que sus manos estaban llenas de sangre de tanta guerra que tuvo que librar. Ese hombre con esa inteligencia y esa capacidad, un estadista que logra unificar a las 12 tribus y logra formar al Estado de Israel más poderoso. Ese hombre, y que además Dios inspira en los para escribir los salmos y las alabanzas. Podemos decir que del rey David es el padre de la alabanza en la Biblia. Ese hombre valora el descanso en Dios. Por eso dice, Él es mi pastor y Él me hace descansar. Así que el descanso no solo es un mandamiento, es una promesa. El descanso es una oportunidad. El descanso es una forma de ministrarnos. El descanso es un premio por tu trabajo. Y si vamos al Salmo 4:8, mira lo que escribe el rey David. Y dice, en paz me acostaré. ¿Y qué? Y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Oiga, el rey David, el guerrero, el ministro de alabanza, era muy dormilón. Le gustaba dormir y le gustaba descansar. ¿Estaba mal? No. ¿Por qué era tan fuerte? ¿Por qué él podía escalar montañas? ¿Por qué él era tan ágil? ¿Por qué él tenía una mente tan clara? ¿Por qué él podía hacer las cosas que hacía? Porque él sabía dónde encontrar descanso. Pero hay gente que dice, no, no, ¿cómo crees? Es perder tiempo. La Biblia 222 veces habla del descanso. O sea que si cada domingo tomara yo un versículo diferente para hablar del descanso, tardaríamos 222 domingos. Si solamente tenemos 52 semanas al año, podríamos hablar durante 4 años, casi 5 años consecutivos del descanso. Tan importante es el descanso en la Biblia. Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Fíjense lo que Dios ahora dice, porque tú podrías decir, bueno, es que los salmos que leíste, David es el que se refiere al descanso. Sí, pero ahora vamos a ver qué dice Dios al hombre en relación al descanso. Y allí en Isaías 30, 15, porque así dijo, ¿quién dijo? Jehová el Señor, el Santo de Israel, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Jefe de todos los ejércitos. En descanso, ¿y en qué? Y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dos veces en la misma frase utiliza una palabra semejante: descanso y reposo. Y la tercera vez, por si no nos quedó claro, y en quietud. ¿Quieres ser ministrado? ¿Quieres ser fortalecido? ¿Quieres ser sanado? Aprende a descansar. Aprende a descansar. Me llama la atención que cuando vemos acerca del descanso, fíjate, Dios nos creó a los seres humanos con la capacidad de dormir todos los días. Dicen los médicos y los científicos que el ser humano necesita 8 horas diarias para dormir. Yo sé que algunos dirán, oye, pero es la tercera parte del día. Bueno, Dios, el creador, el diseñador del ser humano, así nos creó. Además, nos pone como, no como opción, sino como una promesa, como una oportunidad, un día de descanso a la semana. Cada semana, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Y además nos pone una semana de descanso al año. Por ejemplo, en Levítico 23, 5 al 8 dice: celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib, y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura. El día primero y el séptimo celebrarán un culto en mi honor y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor. Una semana en la que todos los israelitas tenían que dejar lo que hacían, tenían que dejar sus trabajos, tenían que hacer un viaje a Jerusalén y tenían que dedicarlo al Señor. Esa semana no se trabajaba, esa semana era un descanso, era un viaje. Era lo que, si se pudiera valer el término hoy en día, una especie de turismo, como un turismo religioso. La gente tenía que dejar de trabajar, tenía que emprender un viaje, tenían que ir juntos como familia. Por eso es que cada año leemos en el Evangelio que María y José hacían un viaje a Jerusalén, se llevaban a su familia, y entre la familia, cuando Jesús era niño, se llevaban a Jesús. Y cuando Jesús creció y se hizo adulto, leemos en el Evangelio que cada año él viajaba y también sus hermanos a Jerusalén a celebrar la fiesta. Así que tú debes de tomar por lo menos una semana de descanso al año. ¿Te das cuenta? Dios nos dice en la Biblia: te diseñé para descansar, tienes oportunidad de descansar 8 horas diarias. Si duermes menos es tu culpa, no es culpa de Dios. Dios a ti te diseñó para dormir, ¿cuántas? 8 horas diarias. Dios te diseñó para descansar 1 día a la semana. Si no lo descansas, es tu culpa. Dios a ti te está dando la oportunidad. Tercero, Dios te da la oportunidad de descansar 1 semana al año. Si no descansas, es tu culpa. Pero Dios te diseñó así. Y a veces la iglesia tiene que promover eventos. Por ejemplo, ahorita tenemos el campamento de jóvenes, tenemos el retiro de mujeres, tenemos el retiro de matrimonios. A ver si a la fuerza la gente descansa y recibe la palabra. Claro, ya cuando estamos en los eventos, la gente dice: ay, hermano, ya no me quiero regresar, ya me quiero quedar aquí, vamos a construir unas enramadas y aquí nos quedamos a vivir. Bueno, imagínate poderlo hacer. Yo sé que a veces decimos: no, hermano, pero pues es que yo no tengo dinero para hacer eso. Pero no tienes un Dios todopoderoso. ¿Y tú crees que si le pides, Dios no te dará? Entonces, si no aprovechas el tiempo, no le eches culpa a Dios. Acabamos de orar y acabamos de leer el Salmo 116, que dice que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Y además es bíblico. Así que Dios hace que sus hijos puedan reposar, porque Dios nos da paz en nuestra conciencia, Dios nos da paz y contentamiento en nuestro corazón, cualquiera que sea la suerte que en el mundo entero, cualquier situación que estemos viviendo, el alma de la gente que teme al Señor descansa a gusto. Y eso es lo que todos queremos. Esos son los buenos pastos en los que Dios nos quiere hacer descansar. Ahora, yo quiero ver contigo algunos puntos rápidamente esta mañana. Quiero ver contigo cuatro puntos que son sumamente importantes y quiero que tú tengas claro en el descanso. Primero, el reposo es un tesoro. Y como todo buen tesoro, es un tesoro de gran valor. El descanso es un tesoro. A ver, repite conmigo, el descanso es un tesoro. El Shabbat es un tesoro. Eclesiastés 4:6 dice: más vale un puñado de descanso que dos puñados de afanes y aflicción de espíritu. De nada te sirve tener muchos bienes y ganar mucho dinero y tener un negocio súper productivo y que todos los días estés vendiendo y vendiendo y vendiendo y ganando y ganando y ganando, si no puedes tener un tiempo para descansar y disfrutar lo que tienes. Hay gente que vive para trabajar. Hay gente que nunca para de trabajar. Hay gente que tiene una tienda, un negocio y lo abre las 7 días de la semana. Y ahí está. Y su mente está así. Hay gente que se lleva el trabajo a su casa y dice: bueno, como no me alcanza el tiempo en mi oficina, pues me llevo el trabajo a la oficina, la computadora, los documentos, lo que sea. Y ahí está trabajando. Hay gente que no duerme porque se lleva el trabajo a su casa y todo el tiempo está trabajando. Y el día de descanso, todo el tiempo está trabajando. Es más, hay cristianos que a lo mejor ahorita vinieron a la reunión de las 8 y terminando el de las 8 está viendo: ay, a ver, ¿a qué hora termina el hermano? Tengo que ir porque tengo mucho trabajo que hacer en la casa, de todos los pendientes. Porque a lo mejor no eres una persona bien organizada, no administras bien tu tiempo. Pero recuerda, de nada sirve que ganes mucho dinero y que acumules muchos bienes si no tienes el tiempo para descansar y disfrutar lo que tienes. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 22 al 26, dice: ¿qué saca uno de tanto trabajar y fatigar y fatigarse y afanarse bajo el sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias. Ni siquiera de noche encuentra uno reposo. Y eso también es vanidad. No hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos. Y he concluido que esto viene de la mano de ¿quién? Fíjense bien. De la mano de Dios viene comer y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. ¿Cuándo podemos hacer eso? Cuando descansamos. Versículo 25. ¿Por qué? ¿Quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. Que al pecador le dé el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así que si tú no ves el reposo, el Shabbat, como un tesoro en el cual Dios te permite sentarte a disfrutar lo que tienes, mira, todo lo que ganas no sirve de nada. Es increíble cómo el ser humano a veces tenemos los conceptos todos cambiados. Entonces trabaja y trabaja y trabaja, acumule, acumule y acumule, y nunca tienes oportunidad de disfrutar nada porque no descansas. Hay gente que gana mucho dinero pero no puede comer nada porque todo le hace daño. porque el estrés ha arruinado su sistema digestivo. ¿Para qué quieres ganar tanto dinero si no puedes comer nada? Dice el Señor que poder disfrutar es un don de Él. Hay gente que gana mucho dinero y no tiene tiempo de nada. De nada, absolutamente. Porque vives esclavizado al trabajo. Pero Dios te quiere ministrar en el momento en que tú estás dispuesto a descansar. El segundo punto que quiero ver contigo y que está relacionado obviamente, el día de reposo es para disfrutar. A ver, repite conmigo, el día de reposo es para disfrutar. Por eso el día de reposo no es para hacer más cosas. Un día platicando con una mujer judía, un tanto no ortodoxa, pero sí muy religiosa, muy observante de las leyes judías, ella me dijo algo que a mí impactó mi corazón. Y me dijo: ¿sabes tú que la mujer judía no es feliz? Porque se la vive cumpliendo leyes por la ley misma, pero nunca disfruta lo que hace, porque se vuelve una esclava de eso. Y eso incluye todas las tradiciones que tiene que hacer, el estrés que le genera estar cumpliendo con eso. Y es que, efectivamente, muchas veces la gente quiere simplemente cumplir leyes por cumplir leyes. Pero Jesucristo, ya lo leímos y lo hemos visto las semanas anteriores, dice que el día de reposo es para satisfacer las necesidades del hombre, y no el hombre para satisfacer requisitos o reglas o leyes del día de reposo. Y el día de reposo es para disfrutarse, es un tiempo de descanso en la forma en que nosotros vamos a disfrutarnos primeramente como familia. El día de reposo es para disfrutarse como familia, para estar juntos como familia, para que todos nosotros podamos convivir como familia. También eso, yo me he encontrado muchas veces que hay matrimonios donde trabajan los dos. A veces tienen trabajos en diferentes empresas y diferentes funciones, y tienen muchos conflictos, porque a lo mejor uno descansa el sábado y otro descansa el jueves, y como nunca coinciden en su descanso, pues nunca tienen tiempo para disfrutar ni como familia, ni como matrimonio, ni como nada. Luego me dicen: y mi esposa sale de vacaciones en octubre, pero a mí me dan las vacaciones en enero. Pues, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones yo solito? ¿Qué hacemos? Ese es uno de los problemas que hoy en día enfrenta la sociedad, porque no hemos entendido que Dios diseñó el descanso para disfrutar ¿cómo? En familia. Es un tiempo que tenemos que disfrutar como familia. Y tenemos que entender que lo que hemos ganado y lo que hemos obtenido con nuestro trabajo, lo que hemos logrado como fruto del trabajo, no importa el horario que tengas, tú realizas un esfuerzo todos los días, tú trabajas, tú quizás haces muchos sacrificios, tal vez sales de tu casa muy temprano, o tal vez llegas a tu casa muy tarde, tal vez estás expuesto a presiones en el trabajo, el tráfico, el transporte público, el estrés y muchas otras cosas más, reclamos de clientes, de tu jefe, de gente alrededor que te pide y te exige. Y eso te llega un momento en que tienes la cabeza que parece una bomba que te va a estallar y ya no quieres que nadie te diga nada, que nadie te reclame nada, y eso te lleva incluso a veces a ser grosero. A veces has estado tan estresado todo el día que llegas a tu casa y ya no quieres hablar porque sientes que todo te llena la cabeza. ¿En dónde vas a recuperar tu paz, tu tranquilidad y la relación con tu familia? En el tiempo de descanso. Fíjate qué hermoso es Dios, que pensó en eso. Y cuando tú estás en el Shabbat, cuando descansas, es el momento en que puedes estar al lado de tu familia y gozar de tu trabajo. Y tenemos el Shabbat semanal, tenemos los días festivos o de descanso obligatorio que en nuestro país se dan, tenemos nuestras vacaciones a lo largo del año que podemos tomar. Y no importa dónde te vayas, lo importante es disfrutar como familia. Disfrutar como familia. Ha habido años, por ejemplo, en que yo no he podido salir a ningún lado con mi familia de vacaciones por diferentes razones. Les digo, bueno, ahora vamos a disfrutar esta semana nuestra ciudad. Vámonos a la ciudad a caminar por diferentes calles, a diferentes lugares, como familia. El chiste es salir como familia. Y vámonos a algún lado, ¿a dónde? A algún parque, a caminar por Reforma. No sé, hay tantos lugares. Vámonos a visitar museos, vámonos a hacerlo como familia. No tienes que pensar en ir a otro lado, simplemente diseña un tiempo para disfrutar como familia. En Eclesiastés 3:13 dice: mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que ¿qué? Que Dios nos permite. ¿Le has dado gracias a Dios por ello? Gracias, Señor, porque esto tú lo inventaste pensando en mi bienestar. Porque es un tiempo extraordinario. Eclesiastés 5:19 dice: a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Mira, hasta el simple hecho de que te vayas a la taquería a echar unos taquitos con tu familia. Gracias a Dios por ese tiempo que Dios te permite disfrutar. ¿A cuánto les gustan los taquitos? ¿Qué te gustan? ¿Los de bistec? ¿Los de pastor? El salir a desayunar y tomar un tiempo especial. ¿Por qué? Porque es un tiempo para disfrutar ¿cómo? Como familia. Y dice Dios, esto es algo que Él te da, es algo que Él te regala. O en lo contrario, solamente estarías trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, y no tendrías sentido todo lo que tú haces. A veces el simple hecho de que salgas de aquí, en esta reunión, te vayas al comedor y te sientes a desayunar como familia y disfrutar un rato juntos, platicando. Y hoy, yo no sé qué vas a hacer después, a lo mejor tomas un curso en la tarde y sigues en la presencia de Dios, o saliendo de aquí te vas a algún parque, pero por favor no hagas nada. Hay varones que saliendo de aquí se van a lavar el carro, aspirarlo, a encerarlo. No, hermano, sale caro mandarlo a lavar, pues lávalo otro día. Pero que hoy sea un día no para disfrutar tu carro, sino para disfrutar ¿a quién? A tu familia. Disfruta lo que Dios te da. En Eclesiastés 9:9, mira lo que dice ahí: goza de la vida con tu amada todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esa es tu parte en la vida, eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir disfruta la vida, goza la vida? Y ahora nos hace, en el caso de los varones, con tu esposa. Obviamente aquí está implícita la familia, por eso el día de reposo es un día que se toma y dice tú, tus hijos, tus siervos, porque es un día para disfrutar como familia. Tercer punto que yo quiero que tú recuerdes y entiendas: Jesús nos promete descanso para el alma. Pero la única manera en que tu alma descansa es cuando la desconectas del trabajo para descansar. Yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces está uno en la cocina y estás preparando un platillo y enciendes la licuadora, pero el vaso de la licuadora es limitado y a lo mejor tienes que licuar muchas cosas y sigues licuando y sigues licuando y sigues licuando y sigues licuando. Ya cuando vas como por la octava, empieza a oler a quemado. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? La pones a descansar, la desconecta un rato a que se enfríe, si no te la vas a echar. Si a la licuadora la pones a descansar, pues ¿cuánto más tú tienes que descansar? A ver, voltea a ver si el hermano que tienes a tu lado no huele a quemado. Ya está pasando de todo este, tantas cosas que hace, que está oliendo a quemado, hay que desconectarlo, no se nos vaya a morir. Porque los seres humanos no sabemos descansar, no lo valoramos, no nos damos cuenta de la importancia que eso tiene en nuestra mente. ¿Sabes cuánta gente sufre infartos? No por niveles de colesterol, sino por presiones mentales, por presiones de trabajo, porque está tan tenso. ¿Y eso debido a qué? A que no descansa. Es un factor de salud. Y en ocasiones está en la iglesia, ay, hay que orar por el hermano que le está dando un infarto. Y el problema es que esa persona no descansa. No digo que no vamos a orar por él, claro que vamos a orar por él para que Dios tenga misericordia. Pero ¿cuántos problemas podríamos evitarnos en la vida si tan solo descansáramos? Pero como no nos gusta descansar, entonces vivimos metidos en muchos problemas. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Fíjense lo que dice Jesús: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y no pido que ahorita levanten la mano los angustiados y preocupados, pero si lo pidiera, quién sabe cómo nos iría. Vengan a mí y yo los haré ¿qué? Yo los haré ¿qué? Ahora, descansar, hay que quitar el concepto místico de que aquí estoy, oran por mí, ya descansé. No, descansar es un acto de desconectarte de todo. Vengan a mí, yo los haré descansar. Y luego vean lo que dice: obedezcan mis mandamientos. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? Guardarás el día de reposo. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está diciendo? Yo te voy a hacer descansar, pero obedece. ¿Qué tienes que obedecer? Guarda un día de descanso. Y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. ¿Conmigo podrán qué? Descansar. ¿Conmigo podrán descansar? Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que descansemos. La misma situación que todo trabajo lleva implícito nos hace terminar el día cansados, nos hace terminar fatigados. Pero la buena noticia es que cada semana el Señor nos espera para que nosotros podamos recargar fuerzas y ser ministrados y ser bendecidos por Él. Miren, a veces hemos cuestionado, yo sé que el mensaje llega a través a muchas personas a través de las redes sociales y gracias a Dios por ello, y porque son miles los que ven los mensajes, pero también muchas veces nos hemos cuestionado, ¿será bueno lo que hacemos? Porque yo estoy seguro que hay gente que tiene un recodo en su computadora viendo el mensaje y en el otro está trabajando, porque nunca para de trabajar. Ni siquiera el día de descanso se dedica a descansar, sino que está trabajando. Si tú eres de esos, yo te animo, párala, descansa, desconéctate, o de lo contrario lo vas a pagar caro. Aquí tenemos que mirar que el reposo nos permite ser ministrados. El reposo nos permite ser ¿qué? ¿Qué? ministrados. No es que cuando Dios me ministra descanse, es que cuando yo descanso, Dios me ministra. En Isaías 28:12 dice: Dios le ha dicho a su pueblo: aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo ¿para qué? Para descansar. Y luego Dios se queja: pero ellos, ¿qué? No quisieron escuchar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: descansa? Y nosotros somos los necios que no queremos descansar. Y luego venimos a Dios llenos de cargas, de preocupaciones, de temores, de fatigas, de enfermedades, y nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me permites caer enfermo? Señor, ¿qué te hice yo? Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? Y todavía somos crueles porque culpamos a Dios por nuestra necedad. Y Dios dice: yo te di un lugar de descanso, pero tú eres el que no has querido. En segundo lugar, dentro de este tercer punto, el reposo nos permite recuperar ¿qué? La paz. ¿Por qué? Pues porque dejas a un lado tus actividades, tu trabajo, todo. Cuando te vas de vacaciones, desconéctate. Hay gente que le dicen en su trabajo: te vas de vacaciones, pero debes de llevarte el celular y la computadora por si te necesito. Cuando yo tengo oportunidad de salir de vacaciones, meto mi celular en la caja fuerte de la habitación del hotel, ahí lo dejo. Entonces la gente dice: es bien difícil de localizar. Bueno, en el descanso sí, ni te contesto. Para descansar. No trates de hacerte trampa a ti mismo, porque te vas a hacer daño a ti mismo. En Isaías 32:18 dice, en Isaías 32:18: entonces mi pueblo vivirá en lugares ¿de qué? De paz, en poblaciones seguras, en sitios ¿de qué? De reposo. ¿Te das cuenta que muchas de las cosas que los seres humanos queremos tener, de lo que anhelamos, lo que los cristianos andamos buscando, a veces venimos a que oren por nosotros y a veces no encontramos y decimos: es que ya oraron como 20 personas, ya pasé administración, ya no sé qué hacer y mi problema no se resuelve, no encuentro paz en mi corazón, las angustias siguen? Y a veces la solución es tan simple como descansar. A veces las soluciones son más simples de lo que suponemos. Cuando trabajas en el área de sistemas, en las computadoras, y te toca ser consultor para resolver problemas, la gente llama por teléfono y tú contestas, y te dice la gente del otro lado de la línea telefónica: oiga, perdone, fíjese que mi computadora no funciona. La primera pregunta que tiene que hacer el consultor es: verifique que esté conectada la corriente eléctrica y que tiene electricidad. Porque el 80% de los problemas, cuando la gente dice: mi computadora no funciona, ay, es que estaba desconectada. Pues solo que sea por eso, ¿verdad? Y uno dice: pero no puede ser tan simple. Sí. Y a veces nuestro problema de cansancio, de enfermedad, de estrés, de angustia, de problemas, de cargas, de infartos, de problemas renales, de muchas cosas que traemos encima los seres humanos, la solución es muy simple: descansa. Descansa. Y les puedo garantizar, el 80% de la gente en una congregación no descansa. ¿Cómo entonces queremos que las cosas funcionen bien? El cuarto punto: el reposo trae bendición. ¿El reposo qué trae? Bendición. Isaías capítulo 56, versículo 2 dice: dichosos los que observan fielmente el día de reposo y se mantienen firmes en su práctica de no profanarlo. Dichosos los que refrenan su mano para no cometer ninguna maldad. Dichosos, felices, por todo lo que lleva implícito. Cuando tienes tú la oportunidad de estar en la nación de Israel y ves que cuando llega el día del Shabbat, regularmente el viernes, como eso, de las 3 de la tarde, todo se apaga, todo se cierra, todo en absoluto. Pero luego ves que la nación de Israel es una de las naciones más sanas de la tierra. Yo sé que hay muchas leyes higiénicas del Antiguo Testamento que el pueblo de Israel observa, pero te das cuenta que no es casualidad. Descanso absoluto. Este viernes mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ser invitados a un evento organizado por la Embajada de Israel para conmemorar el 71 aniversario de la creación del Estado de Israel, y la reunión fue a la 1 de la tarde. Me llamó la atención que a las 4 de la tarde en el micrófono dicen: por favor, desalojar la sala, vámonos. Y te piden dos meseros: se acabó, vámonos, levantan. Si habías pedido café, pues te quedaste con ganas de tu café. Se acabó oficialmente, todo mundo se va. ¿Por qué? Porque aún dentro de la comunidad israelita es ahora listos para el Shabbat. Repito, nosotros no somos judíos, no tenemos la costumbre, pero qué bien nos haría si el día de reposo tuviéramos exactamente la misma actitud. No voy a trabajar, no voy a hacer nada, no me voy a preocupar por nada, no voy a lavar mi carro, no voy a hacer nada el día de reposo. Ahora vamos a ver los beneficios y propósitos que trae el día de descanso a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. El Salmo 92, el Salmo 92 es un cántico, y cualquier versión de la Biblia, no importa cuál leas, Reina Valera 60, Contemporánea, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Traducción en Lenguaje Actual, la versión que tú leas, la que sea, no importa cuál, todas las versiones tienen este título del Salmo 92, porque para eso fue escrito. ¿Es un cántico para qué? Para el día de reposo. Ahora, no voy a leer todo el Salmo 92, pero el versículo 4, voy a leer algunos versículos salteados que me llaman la atención, lo que trae como consecuencia y beneficios a nuestra vida el día de reposo. Versículo 4 dice: tú, Señor, me has que alegrado con tus obras, y yo me regocijo con las obras de tus manos. Esto tiene que ver con el alma, con el carácter, para estar de buen humor, contentos, alegres, porque venimos y nos alegramos con la alabanza. Y entonces Dios te bendice. Versículo 5 dice: muy grandes ¿qué? Son tus obras, Señor, y muy profundos tus pensamientos. Cuando venimos a la iglesia, el día de reposo nos hace entender, nos hace madurar en sus ideas, cuando reflexionamos la palabra de Dios. Entonces fíjate bien, el día de reposo, y así Dios lo contempla, por eso dice: el día de reposo es un día para Dios, porque ese día, mientras estamos conectados con Él en oración y alabanza, el Señor trata con nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, nuestro sentido del humor. Pero cuando nos habla por la palabra, Él habla nuestro pensamiento y nos hace entender y reflexionar. Versículo 6: La gente necia ¿qué? La gente necia no guarda el día de reposo. La gente insensata no lo entiende. Fíjate qué claro es el Señor. No todos comprenden lo que significa en la vida el día de reposo. Por eso dice: los necios, los insensatos no lo entienden. Como el Espíritu de Dios no quiere que seamos necios ni insensatos, Él nos permite estudiar la palabra. Versículo 10: pero tú, ahora vienen aquí las consecuencias sobre nuestro cuerpo, pero tú me darás ¿qué? Las fuerzas del búfalo, y me ungirás con aceite ¿qué? Fresco. Tú y yo necesitamos recuperar fuerzas, habilidad, agilidad, vigor, energía. ¿Y para eso necesitamos de qué? Del reposo. Algunos dicen, sí, sí, amén, yo me hago mía la promesa de que voy a tener fuerzas como de búfalo y por eso nunca voy a descansar. No, no, no, ya entendiste mal la palabra. Necesitas descansar para tener fuerzas de búfalo. No es que Dios te fortalece para que no descanses. Que gente que es tan necia que me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Es que necesito mucha fuerza de parte de Dios porque esta semana no voy a descansar. No, pues no puedo orar por ti de esa manera. Ni Dios te va a contestar. A lo mejor yo oro por ti, pero Dios me da un zape y me dice, no andes orando tonterías. Versículo 12. ¿Los justos qué? Florecerán como las palmeras y crecerán como los cedros del Líbano. Fíjate bien, cuando descansamos, nuestra vida va a cumplir con los propósitos de parte de Dios. Porque nosotros creceremos espiritualmente y estaremos listos para dar fruto. Y cuando Dios creó al ser humano, lo primero que Dios nos ordenó fue fructificar. Cuando recibimos el Espíritu Santo, lo que el Señor quiere que nosotros sea, que hagamos es que fructifiquemos. ¿Y cómo va a fructificar nuestra vida? Cuando tomamos un tiempo de descanso. Versículo 13. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y esto significa tanto los que nacen de nuevo, pero también los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos absolutamente vamos a tener ese vigor y vamos a poder dar fruto. Versículo 14. Aún en su vejez, ¿qué? Darán frutos y se mantendrán, ¿qué? Sanos y vigorosos. ¿Te das cuenta? Esto abarca toda la vida, incluyendo cuando seamos viejos. Dios dice, tú estarás sano si tú aprendes a descansar. ¿Entiendes por qué el reposo es un tesoro? Lástima que no sepamos aprovecharlo. Y yo sé que algunos me preguntarán, hermano, ¿y qué si yo tengo que trabajar el domingo? Porque soy médico, enfermera, mesero, cocinero, taxista, trabajo en una fábrica, soy velador, soy piloto de un avión, sobrecargo, lo que sea. Bueno, lo importante es el reposo, no el día. Acuérdate que a Dios le interesa el propósito, y el propósito es que tú descanses, no que lo hagas un día en particular. Y Colosenses 2, 16 y 17. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de ¿qué? De reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Así que lo importante no es el día en especial, sino el reposo. Mire qué sabiduría la de nuestro Dios, porque Él sabía que al momento en que el Evangelio traspasara las fronteras del pueblo judío, de la nación de Israel, entraría a culturas que no celebran el Shabbat de tarde a tarde, de la tarde del viernes a la tarde del sábado. Dios es sabio y Dios sabe que el Evangelio iba a entrar a todas las culturas y que cada cultura iba a mantener quizás una forma de vida. Así que Dios dice, no importa el día, importa el propósito, que tú seas ministrado, que tú seas restaurado. Pero lo importante, para Dios lo importante no es el día, para Dios lo importante es el Shabbat, el descanso, que tú disfrutes la vida al lado de tu familia, que disfrutes el fruto de tu trabajo. Y para eso no necesitas rigurosamente hacerlo de la tarde del viernes a la tarde del sábado, sino que lo hagas cuando, el día que en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu empleo se te asigne como día de reposo. Eso es lo importante. Eso es lo que Dios quiere para ti. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y le podamos decir: Señor, yo quiero aprender a descansar. Quiero aprender a descansar. Padre, queremos aprender a descansar. Es más, yo te animo a que le diga: Señor, perdóname, porque muchas veces he sido necio, insensato, y he menospreciado el tiempo de descanso. Perdóname porque muchas veces no he valorado la importancia del descanso. Perdóname, Señor, porque muchas veces he asociado la palabra descanso con la palabra flojo. Perdóname, Señor, porque cuántos problemas he acarreado a mi vida, emocionales, físicos y aún espirituales, por no tener un tiempo de descanso. Perdóname, Señor, porque muchas veces he venido a ti con necesidades que bien se podían haber resuelto si hubiera yo tenido un tiempo de descanso. Yo te quiero llevar a que hagas un compromiso con Dios, a que le digas: Señor, yo quiero comprometerme contigo por mi propio bien a tener el tiempo de descanso como tú me mandas en tu palabra. Entiendo, Dios, que no es una ley para fastidiarme, sino que es una oportunidad para que yo disfrute mejor mi vida. Gracias, Señor, porque pensaste en mi bien al diseñar el Shabbat. Padre, yo quiero aprender a descansar. Yo sé que hay gente que tiene un sentimiento de culpa cada vez que deja de trabajar. Hay gente que tiene un sentimiento de culpa cada vez que va a tomar un descanso, un día de descanso o una semana de descanso, y siente que está traicionando a algo o a alguien, y siente que ha dejado de ser productivo, y ese es un sentimiento de condenación y de culpa. Y si tú eres esa persona, levanta tu mano y dile: Señor, yo aquí estoy. Y en el nombre de Jesús, yo quiero orar por esas personas que tienen su mano levantada, echando fuera todo pensamiento de culpa o toda condenación, porque eso es algo que el diablo ha tratado de poner en nosotros para destruirnos. Y en el nombre de Jesús, echamos fuera todo pensamiento que nos quiera confundir y que nos quiera llevar a pensar que estamos traicionando a algo o a alguien por tener un día o una semana de descanso. Señor, tú diseñaste la vida pensando en el bien del ser humano, porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Padre, porque tú anhelas ver nuestra bendición. Así que, Dios, yo pido bendición en cada persona, en cada familia. Hay familias que, aunque tienen día de descanso, no lo disfrutan juntos. Cada quien se va por su lado. Vamos a hacer un compromiso, decirle: Señor, queremos disfrutar ese tiempo como familia, o tal vez como matrimonio si solo estamos los esposos y todavía no hay hijos, o los hijos ya se fueron porque ya se casaron. Señor, queremos tomar ese tiempo juntos, disfrutarlo juntos, disfrutarnos nosotros como familia, como matrimonio, porque tú así diseñaste la vida. Ahora díganle todo: Señor, gracias, porque en delicados pastos me harás descansar, y en aguas de reposo me pastorearás. En el nombre de Jesús. Manténgase así un momento.